Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Estamos realizando una transmisión especial de Aler Contacto Sur, transmitiendo para más de 400 radios en América Latina y el Caribe, una transmisión satelital desde el Hotel Swiss, el Swiss Hotel, específicamente en el Auditorio Zurich. Vamos en este momento a sostener una entrevista con el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quien ya hizo ingreso a las instalaciones que hemos colocado aquí en el Auditorio Zurich, y vamos pues a sostener una entrevista de aproximadamente una hora, porque a las 8 de la mañana tendrá que realizar ya las gestiones correspondientes para estar presente en la toma de mando del presidente Rafael Correa, su segundo mandato. Presidente Lugo, su saludo para todo el continente latinoamericano. Buenos días a ti, a la audiencia de Aler, a todos los países en comunicación en este momento con esta cadena latinoamericana. Un gusto saludarlo, y específicamente desde Quito, esta capital de UNASUR en este momento, capital casi de la celebración del Bicentenario también en este momento. Felicidad a los ecuatorianos, este histórico 10 de agosto del 1809 al 2009, y por supuesto también a la asunción del segundo periodo. ¿Por qué dicen segundo periodo? Segundo periodo porque las elecciones fueron en abril de este año. Pero el primero no terminó él. Bueno, fue un proceso de convocatoria nuevamente para las urnas y el pueblo lo reeligió. Así es que felicidad al pueblo ecuatoriano, felicidad al compañero Rafael Correa, y le deseamos el mayor éxito en toda esta tarea que tiene que desempeñar, que no es fácil. Claro que sí. Presidente, una fecha histórica también es el 20 de abril del 2008. 61 años de gobierno del Partido Colorado terminaron cuando usted ganó las elecciones en Paraguay. Y el 15 de agosto del año pasado, usted asumió ya la batuta de los destinos de Paraguay. Estamos a punto de cumplir también un año de su mandato. Yo quisiera recordar algunas palabras que usted dijo aquel 15 de agosto del año pasado. Hoy termina un Paraguay exclusivo, un Paraguay secretista, un Paraguay con fama de corrupción. Hoy se inicia la historia de un Paraguay cuyas autoridades y pobladores serán implacables con los ladrones de su pueblo. A una semana de cumplirse su mandato, presidente Lugo, y siendo hoy el Bicentenario de Ecuador, si tuviera usted la oportunidad de colocar tres puntos que ya signifiquen cambios en Paraguay, ¿cuáles serían, presidente? Bien, yo creo que la lucha contra la corrupción, si bien en gran parte depende también del poder judicial, creo que hemos ganado un espacio a nivel internacional de respeto y también de consideración. Y específicamente en un año de gobierno no hay ni siquiera ningún indicio, ni siquiera indicio de hecho de corrupción de la presidencia de Paraguay y de todos sus ministros. Para mí eso es un logro, cuando eso era el pan cotidiano de tanta gente. Transparencia en la administración. Cero a negociados debajo de la mesa, como siempre se ha hecho. El segundo logro es el tratado y el acuerdo que hemos conseguido con Itaipú, con el presidente Lula. Histórico. Y lo que parecía imposible. Para mucha gente imposible, pero se ha hecho en 8, 10 meses lo que en 35 años Paraguay no ha hecho. Es decir, sobre todo, recuperar su dignidad y poner la ética dentro de la política y la negociación como una cuestión innegociable. Yo creo que lo que ocurrió el 25 de julio, la firma del acuerdo del presidente Lula con el presidente de Paraguay sobre los temas de Itaipú, sobre todo, la libre disponibilidad de la venta, el precio justo, la administración conjunta, investigación de la deuda de la hidroeléctrica, fueron temas que fueron trabajados por varios equipos. Yo creo que es el segundo logro en estos 10, 11 meses de este gobierno, que quería poner el punto final a la corrupción. Y sobre todo también creo que una democracia fortalecida con la participación de los diferentes partidos y también de los sectores sociales. Creo que fue una de las características también de este año de gobierno nuestro. Y en esa medida, presidente, tres cosas complejas que seguramente significarán un desafío para el cambio en Paraguay. ¿Qué podrían ser? Bueno, lo que nosotros decíamos, uno de los ejes es la conseguir la autonomía, la independencia, la soberanía del Poder Judicial. La injerencia política en muchos de los países de América Latina en el Poder Judicial es altísima. Lastimosamente, la autonomía de los poderes, ¿no? Si bien la Constitución Nacional nuestra habla más bien de una coordinación entre los poderes, no podemos, y la gente está muy sensible en la injerencia, sobre todo del Poder Ejecutivo que pueda tener en el Parlamento y en el Poder Judicial, como históricamente se ha manejado. Pero creo que ahora hay una buena coordinación. La campaña nuestra, el Movimiento Ciudadano Paraguayo, comenzó justamente con una protesta contra el Poder Judicial aquel 29 de marzo del 2006. En ese momento nadie ni siquiera ha pensado que Fernando Lugo podía ser un potable candidato a la presidencia. Del 2006 a esta parte han ocurrido muchas cosas. De todos modos, yo creo que un tema difícil es sin duda el que el Poder Judicial en su estructura y el cambio real, donde ellos puedan conquistar su soberanía en el ejercicio y administración de la justicia, es un campo difícil porque es un campo que no nos atañe directamente al Poder Ejecutivo. De hecho, hoy hay una movilización convocada por las organizaciones para justamente pedir algunas reformas en el Poder Judicial, específicamente en la Corte Suprema de Justicia, presidente. Así es, haciéndonos eco y retomando lo que ocurrió aquel 29 de marzo del 2006. Creo que la ciudadanía sabe, no es novedad para nadie, que uno de los poderes más atacados, uno de los poderes que más tiene deficiencia en la administración es el Poder Judicial en Paraguay. La impunidad todavía hoy campea, ¿verdad? Hace poco, un tema emblemático, las víctimas del Licpa Bolaño, después de 5 años, se tuvo que acudir a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? A la mesa penal para tener y que la Corte pueda subrayar ya aquel juicio y aquel veredicto que había hecho la sala, la primera sala de la justicia paraguaya. O sea, hay fragilidades en el Poder Judicial y creemos que exactamente es un aspecto que tiene que mejorar fundamentalmente. Y creo que va a entrar cuando tratemos, creo que un tema también pendiente nuestro es la reforma del Estado. Y en la reforma del Estado yo creo que tenemos que tocar todas nuestras instituciones que estén al servicio de la ciudadanía y tienen que estar al servicio también del fortalecimiento democrático de nuestro país. La Red Informativa Continental de Aler, presidente, va a plantear algunas preguntas desde distintos puntos de nuestra patria grande. Vamos a comenzar con Argentina. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, en la voz de Pepe Frutos, va a plantear su interrogante. Te escuchamos, Pepe, adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un saludo especial desde Argentina para el presidente Fernando Lugo. La pregunta, presidente, es, bueno, usted se presentó hace un año como la gran esperanza de los paraguayos, en especial del pueblo pobre de Paraguay. La pregunta es si cree que está respondiendo a las expectativas. Hoy por hoy, algunos sectores que lo apoyan, que apoyaron su llegada a la presidencia, se levantan con algunas críticas. Por eso la pregunta concreta es si usted considera que está respondiendo a las expectativas y si cree que hay dificultades que van a ser difíciles de salvar o más difíciles de salvar de lo que usted se esperaba antes de asumir la presidencia. Esa es la pregunta desde Argentina. En primer lugar, felicitaciones por la calidad, como sale la pregunta de Argentina. Un saludo a ti, Pepe, y a todos los argentinos. Y creo que la pregunta, como se suele decir, es una de las preguntas del millón, como solemos decir en Paraguay, ¿no? Yo creo que muchos de los presidentes que hemos llegado con un alto índice de aceptación al año muchas veces se deteriora. Primero, porque no lo hacemos con el ritmo que hubiéramos querido. Segundo, que porque de alguna manera los que venimos de los movimientos sociales, en mi caso pastorales, ni siquiera nos imaginamos de lo que significa la burocracia estatal como un proceso lento de hacer las cosas y de responder a la ciudadanía. Y tercero, hay dos elementos importantes que no lo hemos tenido en cuenta. Cuando nosotros asumimos, no teníamos en cuenta que se venía sobre la humanidad una crisis financiera, económica de alta repercusión en la economía de los más pobres de nuestro país. Y por otro lado, hubo también en Paraguay una gran sequía que disminuyó la producción agrícola, sobre todo, que es el rubro principal de la economía paraguaya. Yo creo que estos dos temas no los hemos tenido en cuenta. Es cierto, posiblemente mucha gente se ha quedado desencantado. Nosotros hemos aceptado siempre que hubiéramos querido que nuestro pie esté más encima del acelerador que del freno. Pero sí, yo creo que hay respuestas eficientes, como el caso de Itaipú, respuestas eficientes como el inicio de la reforma agraria, respuestas eficientes como la atención a los indígenas, si bien no se puede atender a todos, ¿verdad? Una administración sin exclusiones, donde los diferentes grupos, incluso políticos, tienen una participación dentro del gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio. Yo creo que ese pequeño desencanto que puede tener la ciudadanía es explicable por estos elementos que he señalado. Una crisis económica que nos cuesta mucho, pero sí que estamos campeando. La sequía grande que se ha declarado casi zona de emergencia en gran parte del territorio nacional, especialmente del Chaco paraguayo y también zona de la región oriental, que es la zona más productiva. Y hoy día se suma una gran helada que hemos tenido, que de alguna manera ha perjudicado también la producción del trigo, que creo que va a disminuir también. Las remesas, que ocupaban el segundo lugar en la economía paraguaya, también ha bajado considerablemente. Es decir, yo creo que hay elementos que puedan explicar, pero no que puedan justificar, porque nosotros sí nos hemos comprometido y creo que estamos respondiendo en la medida de nuestra posibilidad, inclusive un poquito más, no con el ritmo que hubiésemos deseado por los elementos que he señalado, pero sí yo creo que gran parte de la ciudadanía y la expectativa también se mantiene intacta con la ilusión, la esperanza de que este gobierno realmente es diferente y que en su momento responderá eficientemente a todas las expectativas que la ciudadanía espera. Nos vamos hasta Paraguay ahora, presidente. Sara Fischer, de Radio Paipucú, está con nosotros para también plantear su interrogante. Te escuchamos, Sara, adelante. Cordial saludo para ustedes, amigos de ALER, y para el presidente Fernando Lugo. Mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de avance de la reforma agraria? ¿O aún no ha comenzado, como muchos dicen? Gracias. Dos elementos, Sara. Un gusto escucharte y desde Paipucú, caramba, que bien se la escucha, ¿no? Claro. Y un saludo especial a Sara, a la gente de Paipucú. Bueno, la reforma agraria, nosotros decíamos que tiene un proceso largo. Ningún país en América Latina ha hecho una reforma agraria que le ha durado un año o cinco años. La reforma agraria, por lo menos, nosotros tenemos un plan que termina en el 2023. Paraguay es uno de los pocos países que ni siquiera tenía un catastro nacional de propiedades. Y las propiedades de Paraguay tienen dos o tres pisos, o sea, dos o tres títulos. O sea, una serie de irregularidades que nos ha permitido que hiciéramos también la reforma agraria de manera eficiente y de manera transparente, de manera acelerada. Yo creo que sí se han puesto las bases. Primero, que también la reforma agraria no ha tenido un presupuesto específico para realizarlo. Nosotros hemos conformado una coordinadora de instituciones relacionadas con el agro para conformar y realizar la reforma agraria. Se han recuperado algunas tierras malhabidas. Yo creo que es un elemento importante que no ha ocurrido en regímenes anteriores. Yo creo que se han puesto las bases para que la regularización de los asentamientos campesinos que se mantenían en forma irregular. Yo creo que hoy sí hay un mapeo específico de las grandes necesidades agrícolas de las grandes poblaciones. De alguna manera se ha frenado y se ha asistido a los asentamientos de forma interinstitucional. Es decir, no tenemos esa línea de ejecución de una reforma agraria que podamos decir, bueno, esto va a terminar muy pronto y con estos resultados. Pero sí, yo creo que se ha iniciado desde el INDER, una institución que se refiere a las colonizaciones rurales y a la producción agrícola, juntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, un proceso de coordinación interinstitucional para llevar a cabo. Creemos que el nuevo presupuesto tiene que contemplar una suma significativa para que la reforma agraria realmente no sea simplemente un discurso, sino una realidad a llevarse a cabo. Y repito, nosotros tenemos un proyecto y un programa que forma parte de un proceso. Primero, no podemos hacer una reforma agraria sin contar con un catastro nacional de propiedades, que lo estamos haciendo de manera lenta también. Después, levantar todas las grandes necesidades de regularización de tenencia de la tierra, ver las tierras malhabidas y tener un programa de producción y comercialización del sector campesino. Y hemos apostado este año también en la pequeña familia campesina como unidad productiva generadora también de riqueza. El tema de la propiedad de la tierra es una urgencia en Paraguay. Tal vez la urgencia de las comunidades campesinas es ver de qué manera se ve frontalmente el tema de la concentración de tierra. El 80% de la tierra cultivable es manejada básicamente por el 2% de las personas que están dedicadas al sector agrario. ¿Cómo hacer para que de repente el TEA sea más visible? Porque parece que lo que piden las comunidades campesinas es que se vea el tema medular, presidente. Yo creo que lo hemos mantenido siempre, que la reforma agraria en Paraguay tiene que pasar indefectiblemente por tocar la estructura de tenencia de la tierra. Un tema muy sensible, un tema muy difícil, pero yo creo que, como solemos decir en Paraguay, se tiene que tocar los puntos álgidos en términos de tenencia de la tierra. Hay una resistencia fuerte, especialmente a los grandes tenedores y propietarios de estas tierras. Como si eso fuese lo fundamental. Lo fundamental es que todos los paraguayos tengan tierra, como reza la misma Constitución Nacional. Lo fundamental es que todos los paraguayos puedan producir en su propia tierra. Y lo fundamental también es que este trabajo le permita a los campesinos una vida más digna, una vida mejor, especialmente las grandes mayorías. Pero sí, yo creo que llegará el momento en que se tiene que tocar, como decía usted, el tema medular de tenencia de la tierra, y yo creo que no tendremos una reforma agraria sin tocar este tema. Por otro lado, hubo una repartición de tierras en Paraguay, algunas que fueron abandonadas por causas muy entendibles, como la falta de asistencia técnica, crediticia, ¿qué va a ser unas familias campesinas tiradas en el monte sin los recursos ni las herramientas necesarias para poder comenzar la producción? Yo creo que el tema lo tenemos que tomar de manera estructural y también verlo como un sentido estructural, la reforma agraria, y eso creo que lo lograremos con el tiempo. Algunos analistas sostienen que el tema de la redistribución de tierra no se quiere mirar todavía de manera intensa o medular, porque tal vez no hay el escenario apropiado para asumir algunas consecuencias geopolíticas. Recordemos que hay empresarios brasileños, empresarios argentinos, que tienen tierras en Paraguay, grandes extensiones de tierra, y son cultivadores de soja. Lo otro es que tal vez lo que dicen algunos analistas en este sentido es que se busca una salida menos traumática. ¿Será esta tal vez la posición del gobierno, presidente? ¿Una salida menos traumática o esperar el escenario apropiado para asumir las consecuencias geopolíticas que ello puede implicar? Nosotros tenemos una ley que es defensa del limítrofe de unos 60 kilómetros de la frontera. Pero la gran mayoría han comprado sus tierras, no son extranjeros, no se pueden vender a extranjeros, pero la gran mayoría han comprado antes de estar en vigencia esta ley. Entonces tenemos una dificultad jurídica, ¿verdad? ¿Qué hacer con esta gente extranjera que ha comprado sus tierras y que actualmente la ley actual no le da el derecho? Pero sí, entonces esta ley de defensa costera, esta ley de protección limítrofe, no rige para esas personas. Entonces hay una especie de litigio jurídico. Es cierto, hay extranjeros que han comprado grandes extensiones, como el caso importante de Casado. Ustedes saben que La Victoria, una empresa, la Secta Moon, que respalda, han comprado así como 600 mil hectáreas, ¿no? Ha comprado todo un pueblo. Es un caso emblemático, es un caso también que hoy día hay una mesa de negociación y ojalá tenga una salida menos traumática, como decía usted. Pero yo creo que la tenencia de la tierra, de forma agraria, son temas ineludibles y que lo tenemos que hacer los paraguayos con la participación de los diferentes estamentos de la sociedad paraguaya que estén relacionados e interesados en el tema. Generó mucha inquietud en el campesinado el hecho de que no se aprobara el decreto que regula los plaguicidas, los agroquímicos, los agrotóxicos. ¿Por qué la decisión de no dar viabilidad a una medida como esta que pudo ayudar mucho al sector del campesinado? Bueno, nosotros queremos evitar todo tipo de confrontación. Nosotros creemos que tiene que haber una salida, como usted decía, menos traumática, menos violenta. Yo creo que es un tema y es un problema. El uso indiscriminado de agrotóxicos. Yo recuerdo que cuando estuve de obispo en San Pedro, en el 2004, realmente hubo un uso indiscriminado de agrotóxicos en diferentes sectores de los grandes productores, con ríos contaminados, arroyos contaminados, aguas contaminadas, ¿verdad? Y demostrado científicamente en laboratorios. Yo creo que este es un tema que no podemos descabalgar, porque sí forma parte del cuidado del medio ambiente, del ecosistema en Paraguay, uno de los ejes fundamentales también de nuestro gobierno. Pero lo queremos hacer sin esa confrontación, lo queremos hacer racionalmente, y yo creo que lo lograremos. Yo creo que la mesa de conversaciones que hoy estamos implementando, donde podamos sentarnos, ¿cierto? Por un lado, existe una ley que puede ser reglamentada a través de un decreto del Poder Ejecutivo, que creó mucha roncha y una especie de confrontación en los diferentes sectores. Yo creo que va a reinar la racionalidad en los diferentes sectores, y con todas las cartas sobre la mesa, con todos los efectos que produce el uso indiscriminado de agrotóxicos, yo creo que hay una conciencia ciudadana hoy día de cuidar la producción en calidad y en cantidad, y por eso hay una apuesta grande del Ministerio de Agricultura por fomentar la producción, especialmente de las pequeñas familias campesinas, y otra producción natural sin uso de agrotóxicos, que también puede tener un mercado importante después de la producción. Llegamos nuevamente a Paraguay y está Carlos Goncalves de Radio Fe y Alegría 1300 AM. Carlos, adelante, el presidente Lugo se está escuchando. Maitei Carlos, o Maitei señor presidente Fernando Lugo. Hola amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Señor presidente, ¿qué lectura da a la movilización de la fecha contra los poderes legislativo y judicial respectivamente? ¿Acompaña? ¿El Ejecutivo impulsará la reforma constitucional? En el tema Itaipú, señor presidente, ¿se necesitará de una ley para asegurar el uso correcto de los fondos tras el acuerdo con el Brasil? Se menciona que son como $1,000,000 por día que el Paraguay estaría recibiendo. Y finalmente, don Fernando Lugo, en este su primer año de gestión, la criminalización de las luchas sociales continúan, las represiones policiales siguen, y las víctimas precisamente son organizaciones e individualidades que acompañaron e incluso aún cifran esperanza por el proceso de cambio iniciado el 20 de abril de 2008. ¿Usted, señor presidente, a qué factor atribuye estos hechos? ¿A la carencia de planes y proyectos de desarrollo o a la falta de voluntad política para la solución de fondo de los problemas puntuales en el Paraguay, como la pobreza, el hambre, el desempleo, etcétera? Son las consultas desde la 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay. Volvemos a Mesa Central en Quito, Ecuador. Muchas gracias, Carlos. Carlos, en Boya Yucuay te dije tamba, eñe por anducha. Bueno, Carlos, a ti y a la audiencia de Fe y Alegría, mi saludo cordial. Yo creo que hay varias preguntas que hace Carlos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Primero lo de la marcha. Lo de la marcha es una marcha ciudadana, es que es legítima, que no se puede desautorizar, sin que esto signifique que el Poder Ejecutivo pueda animar, impulsar esta marcha. Es una marcha ciudadana que la respetamos profundamente como expresión democrática, y sus reivindicaciones también, sus reivindicaciones de fortalecer un proceso democrático, sus reivindicaciones de la reforma agraria. Nosotros reconocemos que no se ha hecho suficientemente por los argumentos que ya he señalado anteriormente. Uh-huh. Y también el deseo de tener de ir contra dos poderes del Estado, yo creo que también los organizadores de esta marcha con quienes hemos conversado son los representantes genuinos de aquellos ciudadanos que notan que estos dos poderes del Estado tienen sus falencias significativas, tanto el Poder Judicial, como ya señalábamos, como el Parlamento también. Pero yo creo que no tenemos que tener miedo a manifestaciones pacíficas, y yo creo que es cierto que hubo de alguna manera exageraciones en los términos de represión a manifestaciones campesinas, sobre todo. No para justificar, ni siquiera para explicar, pero tenemos que entender que la policía paraguaya es la policía que hemos heredado nosotros, con una mentalidad bien clara, que no conoce otra manera sino la represión y el uso de la violencia para poder despejar y poder poner la ley en primer lugar. Lastimosamente esto ha ocurrido, lastimosamente nosotros lo sentimos muchísimo, pero también hemos recomendado a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a represión cero en términos de manifestaciones más conscientes, manifestaciones que puedan tener el viso, el rostro más democrático, mucho más pacífico, que también son maneras de poder conseguir los objetivos. Presidente, el año pasado tuvimos la oportunidad de entrevistarnos telefónicamente. Si mal no recuerdo, fue en junio del 2008, cuando usted ya había ganado las elecciones y se encontraba por Ecuador. En aquella oportunidad yo le pregunté sobre la posibilidad o no de realizar una asamblea constituyente para plantear una nueva constitución. Hoy las organizaciones sociales salen a las calles también para recoger firmas y ver si es posible una reforma constitucional. La pregunta la planteo tercamente. ¿Hay el escenario para una asamblea constituyente para que se modifique las estructuras de un país que ha sufrido 61 años de un partido colorado que ha generado mucha preocupación, desigualdad y casos de corrupción muy evidentes en el país? Bueno, tenemos que entender que la constitución del Paraguay viene del año 92. Una coyuntura totalmente diferente. A años de la liberación de la dictadura de Stroessner, más de 35 años, con un escenario político incierto, en donde, como se suele decir, todo vale, y en donde se tenían muchos prejuicios, especialmente sobre el Poder Ejecutivo, y por eso no se acepta la reelección, por eso se mantiene una estructura del Poder Judicial que no permite que haya objetividad, autonomía, por eso también los mismos manifestantes hoy día dicen que con estas leyes que tenemos hoy día es imposible implementar una reforma agraria. Es decir, yo creo que si vamos a pensar en una reforma del Estado que pueda permitir fortalecer la institucionalidad y con el lema este, el Estado vuelve, con un Estado solidario y con la ciudadanía, sin duda tenemos que tocar aspectos importantes de la Constitución Nacional. Pero eso tiene que venir de diferentes sectores. Hoy se manifiestan sectores del campo, de organizaciones sociales. Yo creo que hubo también políticos, incluso parlamentarios, que en su momento dijeron que es necesaria una reforma constitucional y plantear una constituyente. Yo creo que eso va tomando forma. Yo creo que eso también puede borrar ciertos prejuicios, porque si el Ejecutivo impulsara hoy una reforma constitucional, lo primero que se le viene a la mente a la ciudadanía es, no, quiere el modelo de Evo, de Correa, de Chávez, quieren perpetuarse en el poder, quieren instalar dictaduras. Fernando Lugo no tiene ninguna intención de instalar ninguna dictadura unipersonal en el país. Quiere lo mejor para el país, quiere el fortalecimiento democrático, quiere el fortalecimiento de las instituciones, y si para esto hay que hacer una reforma constitucional, bienvenido sea, y sobre todo con el apoyo de todos los estamentos de la sociedad paraguaya, tanto social como política. El tiempo ya va corriendo y vamos a abrir rápidamente el escenario latinoamericano. Ahora la pregunta llega desde Venezuela. En Maracaibo está Mónica Marquesi, Fe y Alegría, te escuchamos. Saludos, presidente Fernando Lugo. Desde Venezuela le habla Mónica Marquesi. Queríamos preguntarle sobre su ofrecimiento de mediación entre Colombia y Venezuela. Usted se reunió hace pocos días con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. ¿Hay algunas acciones concretas que se puedan dar en los próximos días, sobre todo ahora que el presidente venezolano Hugo Chávez ha hablado de suspender el subsidio de combustible a Colombia? En primer lugar, yo decía que al presidente Correa no le toca un escenario fácil en UNASUR. Le toca con unas ficciones de países hermanos. Muy delicadas. Y nosotros como paraguayos, en primer lugar, lo sentimos muchísimo. Lo sentimos que Colombia y Ecuador estén en la situación que estén. Lo sentimos como Colombia y Venezuela también tengan sus ficciones comerciales, diplomáticas y sobre todo políticas. Lo sentimos como que no hay un consenso sobre temas fundamentales como las bases militares extranjeras en la región. Yo creo que UNASUR se está construyendo. Y dentro de la construcción de la unidad, respetando la pluralidad, la diversidad de los modelos de gobierno que tengamos, tiene que primar la racionalidad y sobre todo la gran integración latinoamericana como deseo de los grandes próceres de nuestra independencia, en donde la mayoría de los países estamos celebrando los 200 años. Yo creo que Paraguay tiene muy buenas relaciones con Colombia, históricas, como también nos sentimos muy cercanos, muy hermanos al proceso venezolano, al proceso ecuatoriano y de los otros países. En ese sentido es que Paraguay podría, sin polarizaciones en las posiciones, ofrecer un espacio de declaración, a pesar que creemos también que el espacio privilegiado tiene que ser UNASUR. Yo creo que tenemos que fortalecer UNASUR, tenemos que desde UNASUR buscar los grandes consensos, y nosotros le hemos dicho al presidente Uribe, ¿por qué no participar? Quizás por el poco tiempo, pero que sería tan interesante que hoy o más rápido posible los presidentes de UNASUR podamos reunirnos y con todas las cartas sobre la mesa, barajar de nuevo, ¿verdad? Y poder buscar nuevos caminos de integración sin estas polarizaciones que nada ayuda a nuestros pueblos y a nuestra UNASUR querida. Dos preguntas ahí, presidente. ¿Usted conversaría con el presidente Chávez para ofrecerle su mediación o lo plantearía en el seno de UNASUR? Nuestro canciller ya lo ha hecho, ¿no? Yo creo que UNASUR se está surtiendo bastante del debate de los cancilleres, ¿no? Dentro de este espacio, yo creo que Paraguay, por el nuevo proceso que está sintiendo y realizando y construyendo Paraguay, ¿no? Es un país que no se identifica con ninguno de los procesos. Por más que algunos nos acercan mucho a Evo, a Chávez, a Correa, ¿verdad? Al ALBA. Yo creo que Paraguay hoy tiene en su política exterior, sobre todo, una personalidad y una recuperación de honestidad, de transparencia, de jugar claro con los demás, de una posición que busca armonizar las cuestiones polarizadas. En ese sentido podría, yo creo que Paraguay no se podría negar si se le pide también que sea uno de los mediadores, quizás con otros países, pero seguimos también en primer lugar afirmando que el espacio privilegiado en donde podamos entendernos y conversar con bastante claridad, en donde se bajen todas las cuestiones históricas, las cuestiones limítrofes, las cuestiones ideológicas, políticas, económicas, creemos que es el espacio de UNASUR. Presidente, cuando usted asumió el mandato que le entregó el pueblo paraguayo, hubo informes que daban cuenta de un intento de golpe de Estado. Y en una entrevista para Democracy Now, usted dijo, yo creo que actualmente a nadie se le va a ocurrir en ningún país de América Latina hacer un golpe de Estado, y menos aún con la participación militar. Este año todos nos quedamos sorprendidos y todavía preocupados por la situación que vive Honduras, que sufre aún el golpe de Estado. Usted dijo en esa oportunidad que el hecho de Honduras no es aislado. Puede ser el punto de reacción de los nostálgicos que creen que el tiempo pasado fue mejor. ¿Hay ese tipo de nostalgias todavía en Paraguay? No sé si en Paraguay. En Paraguay hemos trabajado mucho el último año por la institucionalidad del poder, del ejército. Yo creo que hay oficiales paraguayos que han apostado por la institucionalidad y que se han recuperado de la utilización de las Fuerzas Armadas, especialmente por partidos políticos. Como yo no pertenezco a ningún partido político, tengo esa, entre comillas, ventaja de no querer llevar las Fuerzas Armadas detrás de mí ni en ningún partido político. Especialmente en la estructuración que estamos haciendo ahora del ejército paraguayo, no hay el ingrediente político determinante que pueda decir, bueno, esto tiene que caminar por este sendero. Realmente nos ha sorprendido el hecho de Honduras. Es más, dos o tres semanas antes estuvimos en San Pedro Sula en la reunión de la OEA y casi los latinoamericanos sacábamos pecho cuando decíamos que todos los presidentes de América Latina fuimos elegidos democráticamente y en elecciones libres y transparentes. Pero las sorpresas no se dejan esperar con aquel hecho deplorable, condenable desde todo punto de vista democrático, de la legalidad, ¿verdad? E inaceptable en este momento que vive América Latina, que vive el Caribe, que vive América del Sur. Hemos quedado sorprendidos y más sorprendido aún, cuando este proceso no se resuelve ya, lleva ¿cuánto? Más de un mes, un mes y medio, casi. Sí, un mes y medio. Entonces aquí tiene que haber algo que pueda explicar esto. No puede ser que un proceso democrático, no puede ser que en un país como Honduras, en donde un presidente ha sido elegido democráticamente, no puede ser que en una democracia esté un estamento por encima de la voluntad popular. Esto no puede entender nadie. Entonces nosotros reafirmamos como lo hemos hecho ese mismo 28 de junio como presidente pro tempore del Mercosur, que exigíamos el retorno inmediato del presidente Zelaya, y desde allí, ¿quién podrá aceptar las elecciones que un gobierno ilegítimo pueda convocar, por ejemplo? Yo creo que un día que pasa se agrava la situación en Honduras y en la región por no resolverse satisfactoriamente y también legal e institucionalmente esta situación de golpe de Estado en Honduras. Estamos ya en la parte final de esta entrevista, presidente. Se nos quedan varias interrogantes, pero en algún momento seguro existirá la oportunidad para conversar sobre estos temas. Pero quisiera plantearle dos últimas preguntas. Uno es con respecto a la deuda externa. Como sabe, Ecuador ha emprendido hace algunos meses un proceso de sinceramiento de su deuda, es decir, para determinar qué parte de su deuda es ilegítima. ¿Su gobierno estaría en condiciones también de revisar su deuda externa y ver qué parte es ilegítima? Paraguay tiene una deuda externa no tan alta y tiene una deuda externa y ha sido un buen pagador. Pero también, yo creo que como todos los países latinoamericanos, nosotros tenemos deudas muy altas en Itaipú, en Yacinetá. Itaipú, por ejemplo, que inicialmente costaba 2.000 millones de dólares, allá en el 73 los cálculos decían, y llegaron casi 19, 20 mil millones. Una gran diferencia. Lo mismo con Yacinetá. Yo creo que tiene que haber un sinceramiento en la, y haciendo una ingeniería económica financiera global. Yo creo que los grandes centros financieros son también conscientes de aquella estadística que habíamos escuchado y dado, que por un dólar que entraba de fuera salía 3 o 4, si no me equivoco. Entonces, como muchos países lo consideran esto como que se ha pagado suficientemente toda la deuda externa latinoamericana. Los mecanismos financieros no se manejan con los mismos criterios desde las instituciones financieras y aquellos países que recibimos el préstamo de los países. Pues yo creo que ha llegado el momento de un sinceramiento de la deuda externa internacional. Yo creo que los grandes bancos son conscientes de que han acumulado lo suficiente, ¿verdad?, como para decir, bueno, es posible hoy hacer una reingeniería financiera internacional, especialmente con los países cuya deuda no les ha ayudado a un despegue económico. Yo creo que Ecuador es un ejemplo importante de que ha sabido estudiar su deuda, ha sabido canalizar la renegociación de esta deuda, y yo creo que es un modelo también en términos de deuda externa que otros países podríamos mirarlo de cerca. Y la última pregunta, presidente. En varios países de América Latina se está mirando con atención el tema de los derechos de la comunicación, e incluso varios países están revisando las licencias de radio y televisión para tener un uso adecuado de las frecuencias en el espectro radioeléctrico. ¿Paraguay mirará con atención este tema, considerando que hay muchos monopolios y oligopolios que utilizan de manera irregular y de manera ilegal también las frecuencias, el uso del espectro radioeléctrico? Esto es un capítulo y dejaste para el final, muy importante, ¿no? Importante en Paraguay, importante en Ecuador, importante en la región. Es un tema de debate, incluso a nosotros, porque hablábamos de un código de ética en el ejercicio de la comunicación en Paraguay, incluso porque hemos tenido ciertas decisiones de que desde el Estado tuviéramos simplemente una página web, nos decían, así ha comenzado Cuba, así ha comenzado los países totalitarios, ¿no es cierto? Simplemente yo creo que la comunicación y los medios y el derecho a la comunicación también tiene que ser democratizada y compartida. Yo creo que aquí hay un tema técnico, hay un tema político y un tema económico, porque tenemos que entender que esta comunicación, los medios de comunicación son manejados por grandes empresas. Es el tema económico. El tema técnico es que cada país tiene una legislación regula la utilización del espacio radioeléctrico de su país, y que no todos coincidimos. Y hay otro espacio también y otro capítulo importante, no menos importante que los demás, ¿verdad? El ingrediente que se le hace al uso de esta comunicación. Y surgió, como a leer, ¿verdad?, un nuevo espacio. Hay un nuevo protagonista. No hay solamente esas megas cadenas de comunicación. Nosotros en Paraguay estamos preocupados como muchas veces estas radios comunitarias tan útiles, ¿verdad? Hoy no tienen una ley que las pueda regir, no tengan ciertos espacios de participación legal y se les puede cerrar en cualquier momento. Entonces toda una comunidad se queda sin ese derecho a la información. Yo creo que desde el punto de vista de los derechos humanos, el derecho a la comunicación, el derecho también de utilizarlo comercialmente, que también es un derecho, el derecho también político de que un país pueda regular. Es decir, yo creo que es un capítulo bastante complejo y creo también que va a pasar por muchas discusiones de diferentes países todavía. Y dejé también para el final, que a mí me interesa personalmente, el aspecto ético en la comunicación. Yo creo que esto no lo tenemos que tener miedo. Yo creo que la ética que ha faltado en la política y falta en la comunicación, falta en el mercado la ética y falta en muchos gobiernos y en muchas transacciones comerciales. Y no lo tenemos que tener miedo. No es una ética religiosa, no es una ética ni musulmán, ni cristiana, ni nada. Es una ética civil, es una ética ciudadana, una ética que nos acerca cotidianamente a todos. No es una ética extraterrestre, es una ética del cual tenemos que beber todos los ciudadanos, que nos ayuda a convivir democráticamente. Bien, muchísimas gracias, presidente, por esta entrevista. Nos han escuchado aproximadamente 400 radios en América Latina y el Caribe. Así vamos cerrando entonces desde el Auditorio Zurich en el Swiss Hotel, aquí en Quito, Ecuador, cuando ya en breve comenzarán todas las actividades por la posesión del segundo periodo del presidente Rafael Correa, luego de haber ganado las elecciones en abril de este año, y asumirá también la presidencia pro tempore de UNASUR. Presidente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un buen trabajo siempre para leer. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.